así solito y libre lo voy a disfrutar. Nada de compromisos, contento viviré. Qué linda es la vida como la vivo yo. Así me gusta a mí, picar de flor en flor. Soy muy feliz así, soltero quiero ser. Me gustan todas así, que vengan junto a mí. Pero soltero yo quiero seguir. Así me gusta a mí.